Comenzamos nueva hora en el País de los Sueños. Es tiempo de escuchar el sonido de Victor Wooten. Esta es una de las 12 canciones de su álbum Palm Mystery. En unos instantes estaremos en disposición de lanzar el primer disco que hemos conocido, lanzado en 2008, de una nueva artista, una nueva cantante. Su nombre es Victoria White y el disco de Upside. En unos minutos aquí en Radio Andalucía. Es una pieza muy extensa y muy curiosa, con muchos cambios de ritmo. Victor Wooten, un músico norteamericano nacido en Hampton, Estados Unidos. Alguien que empezó como tantos otros que suenan aquí en el País de los Sueños de forma muy precoz, tocando el bajo con solo 3 años. Era evidente que Victor, desde luego, está dotado genéticamente para la música. Fue su hermano Reggie, su primer profesor. En solo 3 años fue capaz de aprender lo suficiente para tocar por primera vez en vivo, acompañando a sus hermanos en el grupo de Wootens hace ya años, haciendo temas fundamentalmente de rhythm and blues y soul, que son dos estilos que también han influido en nuestra próxima protagonista. Victoria White con The Upside. Estamos en la costa este, New Jersey. Victoria White y su primer disco sonando así. Victoria White suena muy bonito en Radio Andalucía de Upside, una de las 11 canciones de un disco que después seguiremos escuchando aquí. Voodoo Village. Son 5 músicos. El álbum Slate of Hand. En absoluto es la primera vez que los escuchamos. We'll be right back. Con un tema que no es propio, es una versión de Change the World, Cambia el Mundo. Un tema de Eric Clapton, mano lenta, incluido en el disco Clapton Chronicles hace ya algunos años. El país de los sueños. La mejor música del mundo servida permanentemente aquí en Radio Andalucía de 10 a 12 a medianoche, sábados y domingos. Village, lo que estábamos escuchando, uno de los numerosos supergrupos que han ido surgiendo durante años en el escenario norteamericano. Una banda formada, constituida por Carl Clayton al frente de las percusiones y teclados y por algunos músicos que aceptaron su invitación para trabajar en esta formación de élite, entre ellos el trombonista Alaska Wayne Jackson y Andrew Love, uno de los saxofonistas de Memphis, Tennessee, que también ha publicado varios discos en solitario que muchas veces hemos escuchado aquí. La música tropical vuelve en este momento a Radio Andalucía. Versión de Photograph con una gran dama, Jane Novak. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. That I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. Jane Dabbock, así dirían su nombre en los Estados Unidos, aunque ella realmente y en su país le llaman o la llaman Jenny Dubocchi. Jenny Dubocchi Baker, nacida en una ciudad del norte de Brasil, en Belém do Pará. Los abuelos, sus abuelos, fueron directores de orquesta y los primeros mentores de una gran dama que hizo coros para grupos de rock y jazz, trabajando esporádicamente con algunas sinfónicas, además de componer e interpretar fragmentos de algunas bandas sonoras originales de cintas americanas y también europeas. Ha grabado muchos discos a través de los años. Lisa Ono, más música de Jovin. Preciosa canción con Lisa Ono, una popular cantante japonesa, dedicada fundamentalmente a los clásicos de la bossa nova, que nació en Sao Paulo, en Brasil, en el año 62, pero que con 10 años se trasladó con su familia a Tokio, donde su padre abrió un restaurante de comida brasileña, el Sashi Perere se llamaba, además. Lisa Ono, con música de Jovin exclusivamente. También es una gran maestra, deslumbrante desde hace años. Su nombre es Tania María. Eu sei, jogos de amor são pra se jogar. Mas por favor, não vem me explicar o que eu já sei e o que eu não sei. O nosso jogo não tem regras nem juiz. Você não sabe quantos planos eu já fiz. Tudo que eu tinha pra perder, eu já perdi. O seu Fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo e corcovado o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sí, efectivamente, la canción es muy conocida, Corcovado. Pero no mucha gente sabe que también los Everything But The Girl hicieron una versión de ella en este Like The Desert Meets The Rain. Algo así como los desiertos olvidan o pierden la lluvia. Everything But The Girl, Tracy Thorn, Ben Watt, los que formaron desde el Reino Unido esta super banda exactamente en julio de 1984. Require speaker desire for higher height. place we'll begin is so sensitive. A smooth operator. Sabemos que en Japón son expertos en recoger lo mejor, no solamente de la música, también de las ciencias y de muchas otras artes, y además readaptarlas al gusto nipón y hacerlo francamente bien, con mucho gusto, con sumo cuidado y respeto hacia el original. Y es el caso de Karen Naoki, de esta cantante japonesa que llevamos ya tiempo escuchando aquí en El País de los Sueños. Son dos discos los que conocemos de Karen Aoki, The Most Beautiful Diva, y Shining, que nacía el 6 de noviembre de 2008. Esta es otra de esas maravillosas canciones que esta mujer ha recogido en su discografía. Un mito y uno de los temas más conocidos de Sadia Dunn desde el Reino Unido, Smooth Operator. La música que sueñas se hace real en El País de los Sueños. Así es, con la producción de Lorenzo Romero llega Leon War. Es una porción del álbum Moonrise, la canción que abre el disco y que le da título además. Emotion. That is my notion's dearest dream. Want to be near you, lady. Got to be near you, lady. I wanna touch your relation. That is a lifetime sensation. Take me away. Ooh, right. Oh, all through the day. Ooh, right. Honey, I follow your beat. Ooh, right. Girl, you're holding my dream. You are the hour that has no number to define. I touch your movement, so like a flavor of time, baby. I wanna be with you, lady. Got to be with you, lady. Girl, I know this direction. Ooh, on my way to you. Ooh, under the stars, all under you. Ooh, I see your face every sun. Intérprete, teclista, tiene más cualidades, ¿eh? Bajo, también compositor, nacido en los Estados Unidos. Estamos al norte una vez más en Detroit, Michigan. Leon Ward, convertido hace años en uno de los mejores productos de la factoría Motown, concretamente en las décadas de los años 60 y 70, desde prácticamente el nacimiento de esta empresa durante la primavera del 67, una compañía, desde luego, de un gran prestigio y credibilidad internacional, monopolizada por las mejores voces negras de la historia. De hecho, el debut de Leon Ward se producía en aquellos años, en el 72, con un álbum homónimo que se lanzaba desde United Artists, con este músico, Pete Gitlin. 10 canciones en este Full Circle and the Great Temptation. Pete Gettlen, un estupendo guitarrista, también es bajo y compositor, un hombre que está influenciado por grandes músicos como Miles Davis o ese increíble Pat Metheny. Full Circle and the Great Temptation, después seguiremos con él si hay tiempo. Hoy, si no mañana domingo, también podremos reencontrarnos con este disco. Pete Gettlen, con el apoyo de gentes tan importantes en estudio como el saxofonista que estábamos escuchando en esta canción que abría el álbum, Jeff Kashuba, miembro de los Rippingtons de Los Ángeles, la banda de Steve Reed y el guitarrista Russ Freeman. Ahora nos ocupamos del sonido de Mike Levine en su álbum From the Heart, desde el corazón. Esta es la quinta pieza, la que da título también a este disco. Esto es música. El país de los sueños. Bailey Bine from the heart. Y ahora, una vez más con Pete Gitlin desde los Estados Unidos. Uno de los temas que, en los que aparecen voces de su Full Cycle and the Great Temptation. It's not the sunlight that sets my soul on fire. There's plenty of sunshine up there in the sky. It's not the moonlight that casts a magic spell. El disco de Pete Gitlin, este, un guitarrista, compositor, además de bajo, músico de estilo propio, influenciado, ya lo dijimos hace pocos minutos, por el trompetista desaparecido hace años, Miles Davis, un gran icono del jazz del siglo XX, y el gran guitarrista Pat Metheny desde Nueva York. Además, Lir Tenur o Larry Carlton, dos guitarristas de Los Ángeles, los dos unidos a la trayectoria 4Play desde 1990 en adelante. Beatles, incluso los Steely Dan, han formado parte del carácter de Pete Gitlin, un músico de inspiración, información ecléctica, apasionado y dedicado a encauzar sus ideas, todas sus energías para crear un estilo propio y mestizo entre el jazz y el rock. Full Cycle and the Great Temptation, álbum de 2008, con voces de Rachel Aycroft en esta canción y Jody Light, que también aparecía en el disco. Smoma and Friends. Smoma con Enrico Cifietlo en esta versión de Every Breath That You Take. Cada vez que respiras. Encuentro entre la bossa, el pop y otros estilos como el acid jazz sonando de esta forma. Solo en Radio Andalucía, en el país de los sueños. Every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Who can't you see? You belong to me. I'm a bull on the race. Every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you take, every climb you stay, I'll be watching you. You play.